traicionó. Siempre ando con mi combo, somos como glow. Ella es mala y me dijeron que le reza a Dios. Siempre va la guerra por los dos. No me acuerdo nada, ni Pili mucho más. Creo que no se va a olvidar. Ah, ahora estamos en cash, esa tita a contar. No nos vamos a traicionar. Puta, a mí me pueden.